A continuación, Radio Deseo presenta una producción de La Obertura. La Obertura. Desnudarte. Ciento 120 minutos para vivir el arte tal como vino al mundo. Desnudarte. Con ustedes, Sergio Calero. Con las mismas pasiones, con mi brújula dañada, con el impulso que dan los afectos. Desempaco esta llave en forma de micrófono. Este es mi tren del retorno para reencontrarme con ustedes. Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo ciclo de Desnudarte. Gracias por permitirme una vez más retornar a sus domingos y a sus sábados en reprise. Gracias por abrir las puertas de su hogar nuevamente para compartir este tiempo de arte, de historia, de música y de pasiones. Gracias por esta convivencia que cumple 9 años. A pesar que los tiempos se ponen cada vez más estrechos, a pesar de este neo-oscurantismo que nos ha tocado vivir, me subí al tren del retorno, con las pilas recargadas, con el compromiso de siempre y con la gracia que regala el compartir, estoy de vuelta. Gracias a todas esas personas que me pidieron volver y a las que me han reclamado incluso la tardanza. Gracias a todas y todos que fielmente han seguido estos meses de reprises. Ojalá hayan sonado renovados y disfrutables. Gracias por los regalos, por las flores. Nueve años compartiendo subidas y bajadas, huracanes y tempestades, pero también con la dicha de descubrir oasis y paisajes inexplorados de disfrute y calidez. Quiero dar un gracias enorme con quienes, 9 años después, seguimos en marcha y a toda máquina. A María e Idoya, gracias por permitirme ser parte de este viaje sin parada y sin destino. Gracias a todo el equipo de Mujeres Creando por la lucha de siempre, que es el oxígeno de Radio Deseo. Quiero agradecer y dar la bienvenida una vez más a Ernesto Rufo Durán, a cargo de los controles de la nave del deseo. Gracias, Rufo, por estar otra vez en este vaivén impredecible. Gracias por sus comentarios y comunicaciones, las que llegan al correo obertura.com. www.entelnet.bo. Y ahora vuelve a la actividad el blog del programa, la-obertura.blogspot.com. Y estamos en Facebook como Centro Cultural La Obertura. Y después de una temporada de incertidumbre, podemos seguir. Y podemos seguir porque ustedes están ahí, con nosotros. Porque estás ahí, conmigo, haciendo posible este sueño que es Radio Deseo desde hace 9 años y que es más que un deseo. Más que un deseo, perfuma la noche. No hace falta decir por qué fue. Busco tus ojos si estoy nublado. Harto de mirar la realidad llegar. El mar se mueve en el fondo. No paramos de reír. Vuelvo contento con el desnudarte. Aprovechando que se nos ha dado a todas las radios una renovación automática de frecuencia por 3 años más. De ahí veremos, porque no se necesita mucho análisis. Las emisoras y los canales que hagan buena letra seguramente renovarán su aire sin problemas. Las otras, las críticas, las interpeladoras, las que incomodan, veremos. Eso me ha llevado a pensar en esa constante y temible actitud de muchos gobiernos de asumirse la representación total del pueblo, autoasignándose el aval para elegir lo que es adecuado para los demás, decidiendo qué está bien y qué está mal, y por el bien común y el bienestar deciden qué y a quién se debe escuchar y a quién no. Lo que es, aunque no se dice así, una forma de censura, y que ocurre incluso en época democrática. La censura no existe, mi amor. Oh, oh, oh, oh, oh. La censura no existe, mi amor. Oh, oh, oh. La censura no existe, mi amor. Oh, oh. La censura no existe, mi amor. La censura no existe, mi. La censura no existe. La censura no. La censura. Justamente, este va a ser el tema de hoy, arrancando la nueva temporada de Desnudarte. Hoy quiero contarles sobre una constante en la historia del rock, sus prohibiciones y censuras. Desde Elvis hasta la actualidad, el rock ha incomodado al poder, a la iglesia, a la moral, a las normas sociales y a gobiernos. Quienes en nombre del bien común han prohibido, censurado, mutilado o tratado de desaparecer canciones. Y estas, a pesar de todo, se han dado modos para fugarse de los controles de las oficinas de censura, llegando igualmente a su público. Estas son las canciones sobrevivientes de la censura, en un programa que he titulado Las Prohibidas. You, that's all right, Mama. Just any way you do, that That's all right now, mama. El 7 de julio de 1954, el disc jockey Dewitt Phillips puso esta canción en su programa Red Hot and Blues. Era la primera vez que Elvis Presley se escuchaba en radio. Las llamadas inundan la emisora. Hay quienes para saber de quién se trata y otros reclamando y pidiendo que se la quite y no se la vuelva a emitir por indecente. Había nacido el rock and roll. Pero no vayan a creer que la censura nació con el rock and roll. No, no, el rock and roll nació censurado. Pero la censura es mucho mayor. La censura ha estado en la música desde que el ser humano se percató de la intensidad que produce en las personas, muchas veces con resultados más poderosos que los del propio lenguaje oral. Y por eso mismo ha generado cierta susceptibilidad en los religiosos, siempre temerosos de la emoción y el placer. La censura quizás haya empezado con el uso de las notas y los acordes. He ahí la historia del legendario tritono que introdujo Guido D'Arezzo en el año 1000 y que por sonar perturbadoramente disonante fue condenado y llamado Diabolus in Musica, por lo que la Inquisición prohibió y castigó a quienes osaran interpretarla. Siglos después, Johann Sebastian Bach la rescató para componer una inquietante melodía. Sin duda, la combinación de notas del tritono genera una sensación inquietante, y lo inquietante genera temor. Muchos siglos después, el famoso y temible tritono reapareció en una música también inquietante, el rock. Reapareció cuando Black Sabbath inventó el rock pesado, y reponiendo, según los religiosos, el Diabolus in Musica. Pero esto se los voy a contar en otro programa dedicado a lo que llaman la música satánica. Hoy estamos en la censura y las prohibidas. Y la censura siempre viene de una interpretación, una valoración subjetiva de quien en ese momento cree tener el mandato político, social, moral, religioso para definir lo que es bueno o malo para los demás, sin importar el tipo de música, la época ni la intención del compositor. Y en gobiernos autoritarios la censura se convierte en una herramienta estratégica de control social, o al menos siempre piensan eso los gobernantes. La música clásica, si no iba de la mano de la jerarquía eclesial y las monarquías, la pasaba mal. Y en el siglo XX sufrió la arremetida de mandatos dictatoriales, censuras, prohibiciones y exilios. Al respecto, quiero compartirles parte de un artículo del violonchelista Carlos Prieto, quien explica. La Rusia soviética de 1929 y principios de los 30, cuando Stalin acababa de consolidar su poder al eliminar a todos sus enemigos reales e imaginarios. El Partido Comunista redobló la severidad de su vigilancia y censura de las artes. En el campo de la música, se le dio un fuerte impulso a un grupo llamado Asociación de Músicos Proletarios, que hacia 1932 alcanzó un poder monopólico. Los conservatorios atravesaron épocas nefastas de intolerancia musical y de discriminación de clase. Todo estudiante con antecedentes burgueses debía ser expulsado. La mayor parte de los compositores del pasado quedaron incluidos en una lista negra. Se pidió a los jóvenes intérpretes dejar de tocar obras de compositores como Beethoven y Liszt. Tchaikovsky, espíritu degenerado, parásito de la aristocracia rusa. Schumann, antisocial y ultraindividualista. Chopin, esteta de salón. Escribián, oscurantista y místico. Bach, hombre de la iglesia. O Rachmaninov. Bandido, Guardia Blanca. En Alemania, poco después de la toma del poder por los nazis en 1933, el gobierno empezó a dictar medidas tendientes a sujetar el arte y a los artistas, de manera parecida a lo que ocurría simultáneamente bajo Stalin en la Unión Soviética. Wilhelm Wangler, debe ser así, director de la Orquesta Filarmónica de Berlín, se negó ese año a acatar la orden de expulsar a los 5 músicos judíos de la orquesta. La música de Mendelssohn fue prohibida en 1934. Afortunadamente, antes de 1938, lograron salir o fueron expulsados miles de intelectuales, artistas judíos y no judíos, entre los que se contaban músicos de la talla de Schoenberg, Alban Berg, Kurt Weill y muchos otros. En 1937, Goebbels, ministro de propaganda del Tercer Reich, organizó en Múnich una exposición titulada Arte Degenerado, que incluía obras de Picasso, de Kokoschka, Kandinsky, Paul Klee y otros pintores de semejante ralea. Y al año siguiente organizó una exposición Audición de música degenerada, para ilustrar cómo elementos decadentes habían atentado contra la música de Alemania. La exposición mostraba partituras y los visitantes podían además escuchar grabaciones de obras de Mendelssohn, Mahler, Schoenberg y otros degenerados. Esta exposición-audición tuvo un éxito extraordinario, pero en el sentido diametralmente opuesto a los objetivos perseguidos, tanto que el propio Goebbels emitió una orden terminante que prohibía a la prensa mención alguna del evento. Y las prohibidas están también en países con gobiernos democráticos y dizque libres, como los Estados Unidos. La censura estuvo siempre y se puso alerta cuando nacieron los medios de comunicación, y más aún cuando la música a través de la radio y los discos se volvió accesible a todos. Hay que cuidar lo que se dice, y mucho, si además se dice cantando. ejemplo, en esta simpática canción de 1936, cuando estoy limpiando las ventanas, Georgie Forbes canta. La novia, ruborizada, se ve divina. El novio lo está haciendo bien. Yo prefiero tener su trabajo al mío cuando estoy limpiando las ventanas. Censurada por obscena. La música norteamericana ha sido un semillero de gran parte de la música popular occidental actual, y en gran parte por la cultura negra que llegó al país desde África y como esclavos. Y por esa condición de subordinado, su música precisamente ha sido constantemente vetada. Black bodies swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging from the poplar trees. Estamos escuchando a la grandiosa Billie Holiday y su canción Strange Fruit de 1939. En su letra hace referencia a un árbol de fruta, a un árbol donde fue linchado un negro. Censurada, fue considerada morbosa y se la sacó del aire. Y lo propio ocurrió con su canción Love for Sale, prohibida por referirse a la prostitución, un tema inaceptable para la radio. Y volvamos al rock and roll, que desde el inicio se convirtió en un dolor de cabeza para los mayores, para los sacerdotes, maestros, tutores, pastores, jueces, policías y demás defensores de la moral. Tenemos noticias como esa de 31 de agosto de 1955, cuando Sidney Turner, vecino de Londres, fue condenado a una multa de 3 libras y 10 chelines por ruido abominable. Había puesto durante 2 horas y media esta canción de Bill Haley a todo volumen. Dos horas de rock and roll. Well, a hard-headed woman, a soft-hearted man, been the cause of trouble ever since the world began. Oh, yeah. Oh, yeah. Ever since the world began. Elvis Presley arrasó con los teenagers, pero además le puso un movimiento de pelvis, considerado peligroso e incitador al pecado, lo que puso en alerta a los censores de la moral. Esta canción de 1958, Hard-Headed Woman, resultó excesivamente peligrosa en términos morales porque en la letra hacía referencia a la Biblia, concretamente a Adán y Eva. Y por tanto, fue censurada. Y Elvis, con un toque country, puso al aire lo que ya venían haciendo años antes varios músicos negros, que claro, solo se escuchaban en radios para sectores negros, y que igualmente eran severamente controlados, porque su condición de negros ya era para los sectores conservadores una amenaza a la moral y la sana sociedad blancoide. Can't you be true? Oh, Maybelline. Why can't you be true? You done started doing the things you used to do. Chuck Berry era uno de esos geniales músicos de color que encantaba a los jóvenes, negros y blancos, por sus rock and rolls enérgicos y muchas veces irónicos. Este fue un hit de 1958. En esta canción, Chuck cantaba sobre su último Cadillac, símbolo de la época, pero en su frase final decía: Maybelline, ¿por qué no puede usted ser fiel? ¿Por qué no puede ser verdad? Usted ha comenzado de nuevo a hacer las cosas que solía hacer. Suficiente. Canción censurada por incitar a la infidelidad. How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Isn't how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Bob Dylan rompió el esquema de la música popular norteamericana, erigiéndose como profeta de la nueva generación y anunciando que las respuestas estaban silbando en el viento y que los tiempos estaban cambiando. Bob Dylan se instaló como heredero del folk y de la canción de los pueblos. Y solía incluir temas tradicionales que se escuchaban en las fábricas, en los talleres. En su disco debut de 1962 incluyó un viejo blues tradicional, Let Me Follow You Down. Y al finalizar cada estrofa, en la letra sale algo así como: bueno, no voy a hacer nada en este mundo de Dios Todopoderoso. Esto fue considerado muy ofensivo para la mayoría religiosa y por tanto prohibida. Década de los 60 encontraría la música pop juvenil asentada como la de mayor impacto y venta y difusión en las radios. Era una época relativamente feliz en el caso norteamericano por la bonanza económica de las clases medias y que se dedican a consumir entretenimiento, música. Por eso mismo, los departamentos de censura se pusieron aún más alertas. Will you still love me? Esta canción que compuso Carole King fue número uno en 1960 con la versión de las Shirelles. Histórico porque fue el primer número uno de un grupo femenino de color. No se sabe si porque en la letra decía un día después de una noche de pasión o porque sencillamente era un grupo femenino de negras. Pero la cosa es que le cayó la censura por excesivo contenido sexual. Y aquí están los Kingsmen y su histórico e inofensivo Louie Louie, que tuvo un éxito arrollador en los jóvenes de principios de los 60. Lo que llamó la atención fue ese modo de balbucear las palabras que tenía el cantante. Muchos padres consideraron que ocultaba palabras sobre una relación sexual. Entonces, algunos padres iniciaron una campaña para vetar esta canción. Incluso le escribieron al fiscal de la nación, Robert Kennedy, para que tome carta sobre el asunto. El caso fue tomado por la FBI, que minuciosamente estudió la grabación con equipos de alta tecnología. Pero finalmente la FBI desestimó el caso, no por la letra, sino porque simplemente calificaron a la grabación de ininteligible a cualquier velocidad. Louie Louie de los Kingsmen se salvó de la censura por los frenillos que usaba su cantante Jack Ely y que no le permitía pronunciar claramente las palabras. This is BBC One. Now, Michael Barrett introduces the first edition of a new program, Nationwide. Y si se habla de censura en el Reino Unido, hay que hablar de la BBC. La BBC, que tiene una lista de canciones censuradas tan larga como sus 100 años de historia. Siempre creyente de su capacidad de cuidar el bien común, la BBC se asumió el derecho de decir qué se debía escuchar y qué no. Más aún, a los jóvenes tan propensos a las malas influencias como la que venía de esa peligrosa música llamada rock. Pero los jóvenes habrían de expresarse a pesar de toda censura, simplemente porque esta era otra generación. Talking about my generation. just because we get around. Talking about my generation. Things they do look awful. Talking about my generation. I hope I die before I get old. Talking about my generation. En 1965, The Who, representando a estos jóvenes, cantaron My Generation. Why don't you all fade away? Don't try and dig what we all say. Trying to cause a big sensation. La gente trata de menospreciarnos hablando de mi generación, simplemente porque vamos donde queremos. Las cosas que hacen parecen horriblemente frías. Hablando de mi generación, espero morir antes de hacerme viejo. Hablando de mi generación. Una letra y una canción tan potente, por supuesto, despertó a todo el personal de las oficinas de censura. Y lo que llamó la atención nuevamente fue el tartamudeo del vocalista Roger Daltrey justo en la frase Why don't you all, donde parecía que iba a lanzar la glosería. Fade away. Don't try to dig what we all say. I'm trying to cause a big sensation. Just talking about my generation. Parecía una cosa armada. Pero todo parece indicar que en la grabación lo que pasó fue que Roger no entendía bien la letra que escribió Pete Townshend y tartamudeó. Porque dudaba. Pero el resultado azaroso gustó y el grupo decidió dejarlo. Y eso se hizo característico de este himno, el tartamudeo de Roger, y que incluso lo usaba en los conciertos. Pero la BBC lo prohibió porque podía ser ofensivo para tartamudos. Serving the British Isles, 14 swinging hours a day. This is 199 Radio Caroline. Y precisamente ese carácter regulador de emisiones de la BBC hizo posible el nacimiento y el éxito de las radios piratas. En 1964 en Gran Bretaña surgió la primera radio pirata. Radio Caroline, emitiendo desde un barco camuflado en el Mar del Norte. A los meses surge Radio Atlanta y así sucesivamente surgen medios radiales alternativos que se ocupan de difundir el blues profundo y las nuevas expresiones juveniles que tanto asustaban a la BBC, convirtiéndose en medios claves para la expansión del rock y la expresión juvenil de los 60, que a la larga, para bien o para mal, terminarán cambiando la sociedad. From a point at sea to the circles of your mind, a new force is at work for planetary transformation. Y la televisión también se sintió preocupada con el arribo del rock. Y como ejemplo, vamos con la histórica actuación de los Rolling Stones en el más famoso show norteamericano de los 60, el show de Ed Sullivan. It's gone. Inicialmente, Ed Sullivan no quería tener a los Rolling Stones en su programa porque estos parecían unos gamberros de cuidado. Pero en 1967, ante el impacto desbordante que habían logrado con Satisfaction, a pesar de las censuras en otros canales, Ed Sullivan aceptó tenerlos en el show. Y ya varias radios se habían negado a difundir su nuevo hit Let's Spend the Night Together por su incitación sexual. Ed Sullivan aceptó tenerlos en el show solo si cambiaban la letra. De pasemos la noche juntos a Let's Spend the Time Together, pasemos más tiempo juntos. Pero, siendo que era televisión, Mick Jagger se encargó que sus fans noten el cambio por el gesto que hacía con los ojos tirando hacia atrás cada vez que decía la bendita frase. Lo propio ocurrió con los Doors años después. Fueron obligados a modificar la letra de Light My Fire. Pero al momento de salir al aire, Jim Morrison mantuvo la letra y la cantó tal cual, mientras Ed Sullivan se revolcaba de rabia. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on. Y en esos turbulentos años 60 llegó otra razón para inquietar a la oficina de censura: las drogas. Y si bien varios grupos ya hacían referencia a sus efectos en el Reino Unido, quienes inauguraron la prohibición fue un cuarteto bastante interesante. I read the news today, oh boy, about a lucky man who made the grave. Los Beatles y el disco definitivo de la historia del rock, el Sgt. Pepper. And though the news was rather sad, well, saw the photograph. He blew his mind out in a car. He didn't notice that the lights had changed. Fue lanzado el 1 de junio de 1967, rompiendo todos los esquemas. Y A Day in the Life cerraba el disco Sgt. Pepper, pero abría el prontuario Beatle. La BBC puso oídos de censura a todos los Beatles cuando estos admitieron haber probado drogas. Entonces se pusieron a escudriñar con cuidado todo el disco recientemente lanzado, en medio de la emergente psicodelia, y escucharon esta parte que canta Paul. Found my way downstairs and drank a cup, and looking up, I noticed I was late. Found my coat and grabbed my hat, made the bus in seconds flat. Found my way upstairs and had a smoke. Somebody spoke and I went into a dream. Encontré el abrigo y cogí el sombrero. Llegué al autobús en pocos segundos. Encontré el camino de subida por las escaleras y me fumé uno. Alguien habló y entré en un sueño. ¿Me fumé uno? ¿Entré en un sueño? Cayó la censura. Canción incitadora al consumo de drogas. Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. Cellophane flowers of yellow and green towering over your head. John Lennon contó que su hijo Julian llegó a casa con un dibujo que había hecho su amiguita, la amiguita de Julian, Lucy, que estaba en el cielo con diamantes. A John le encantó la frase y se convirtió en título de esta canción. Entonces algunos detectives de la moral se pusieron a investigar. Y entonces estos detectives de la moral dedujeron que las iniciales de la canción Lucy in the Sky with Diamonds ocultaba algo. Ajá. Según ellos, la verdadera intención era LSD, Lucy in the Sky with Diamonds, LSD. Censurada por incitar a las drogas. A partir de entonces se selló una estrecha relación entre el mundo del rock y las oficinas de censura de todos los países, simplemente porque esta música, además de rebelde, provocadora y ruidosa, era moralmente cuestionable y, por tanto, peligrosa. Esas reflexiones definieron el carácter evolutivo en el rock, porque se convirtió en arma expresiva de las nuevas generaciones, arma para enfrentar a las generaciones mayores que dictan las normas en cada época. Por ello, el rock ha continuado, y es que en cada generación los jóvenes se lo apropian para enfrentar su tiempo con el de sus padres. Así estos en algún momento hayan sido incluso hippies. A fines de los 60, con el flower power, el hippismo, la psicodelia, las drogas alucinógenas, la guerra del Vietnam, los movimientos pacifistas y el rock expandiéndose en todo el mundo, las oficinas de censura tuvieron muchísimo trabajo, escuchando cientos y cientos de discos y canciones sospechosas. Y claro, había algunas que no requerían mucho análisis por lo explícito de su mensaje, pero algunas además iban por el lado político. Es el caso de la siguiente canción de Crosby, Stills, Nash & Young. El 4 de mayo de 1970 se produjo una masacre en la Universidad Estatal de Kent, en Ohio, cuando la Guardia Nacional disparó a una movilización estudiantil, una movilización contra la invasión gringa en Camboya. 4 universitarios resultaron muertos. La respuesta musical llegó de inmediato con esta canción de Neil Young, que grabó con el supergrupo Crosby, Stills, Nash & Young a solo unos pocos días del hecho. En ella no solo se repudia el hecho de la matanza, sino que se culpa directamente al presidente Richard Nixon, un acto muy osado para entonces. Censurada por usar el nombre del presidente Richard Nixon. Pero en las universidades la canción Ohio se convirtió en himno de guerra y las radios piratas la sonaron como ametralladora, llevando la canción al puesto 14 de preferencias a pesar de su prohibición. Y en medio de este panorama turbulento de música y sociedad, y de aperturas, desbordes y desvaríos, los Kings lanzan en 1970 una histórica canción llamada Lola. We'll be right back. Esta canción de los Kings, Lola, trata sobre una noche de pasión con un travesti. En 1967, el Parlamento británico había despenalizado la homosexualidad, lo que permitió a los movimientos gay expresarse con mayor libertad. Pero, al grado de lanzar una canción con temática sexual de ese calibre, la BBC decidió prohibir la canción. Pero, espera, Rufo, no la cortes aún. Pero, curiosamente, la iba a prohibir no por su texto provocador, sino porque Ray Davies canta al principio de la canción Coca-Cola, lo que requería permiso de marca. Justo en ese momento los Kings andaban de gira por Norteamérica, pero ante la amenaza de prohibición, Ray Davies tuvo que tomarse un avión y llegar volando a Londres al estudio para cambiar el Coca-Cola por Cherry Cola. Y solo así se pudo seguir cantando sobre una noche de pasión con Lola. Panorama musical en la década de los 70 estaba copado por el rock, y tanto en el Reino Unido como en Estados Unidos se sintieron avasallados con miles de discos de rock, con referencias sexuales, con insultos, con denuncias políticas y exaltaciones efusivas a las drogas. Sencillamente, se sintieron rebasados. Y si bien las prohibiciones no se frenaron, por lo menos bajó la cantidad de censuras. Pero en otros países no habrían de ser tan permisivos. La España franquista fue enérgica en su control. Primero con sus propios artistas, como ejemplo, Joan Manuel Serrat, a quien se sacó del aire por su manía de querer cantar en su lengua natal, el catalán. La oficina de censura fue taxativo con el rock, a fin de salvacuidar los vírgenes oídos y los ojos de la juventud española. Y así se dio a la tarea de censurar, recortar y modificar discos. Como ejemplo, la portada del disco Stick Fingers, que trae la canción que estamos escuchando de los Rolling Stones. La portada, recordarán ustedes, traía el pantalón, el blue jean, diseñado por Andy Warhol, lo que les pareció tremendamente ofensivo y fue sustituido por una imagen de unos dedos saliendo de una lata de conservas. Lo macabro es menos peligroso que lo sexual. El disco Aqualand de Jethro Tull simplemente no se editó por la canción anti-iglesia God, Dios. Y lo propio ocurrió con el disco Suma de Neil Young. Claro, lo que pasa es que este disco Suma de Neil Young trae una canción que se llama Cortés Asesino, la que estamos escuchando sobre las matanzas en México. Había que preservar la imagen de los héroes españoles. En México, donde además de censurar a Óscar Chávez, Violeta Parra, Mercedes Sosa, Daniel Biglietti y varios discos y canciones del rock mexicano, sencillamente se prohibió el rock. Después del descontrolado festival de Avándaro, que fue el Woodstock mexicano, habría de pasar más de una década para que el rock vuelva a surgir en México. Y la censura es inherente al autoritarismo. En Cuba, la prohibición y censura fue también contundente en estos turbulentos años 70. Escucha, hermano, la canción de la alegría, el canto alegre del que espera un nuevo día. Cuando los hombres volverán a ser hermanos. La oficina del Instituto Cubano de Radio se encargaba de decidir qué debían escuchar los oídos de la juventud revolucionaria. Desde allá, lo proveniente en inglés, directo al tacho. Beatles solo si venía en español, por tanto solo se podían pasar las versiones de los mexicanos o los españoles en el idioma. Y luego tenían que pasar la prueba del texto. Ese Joan Manuel Serrat tiene cabello largo y su canción, Antes que den las 10, trata sobre un romance juvenil a escondidas. Mal ejemplo para la juventud. En Cuba, Joan Manuel Serrat fue censurado. Y este Miguel Ríos... ¿Esto se llama Himno a la Alegría? Censurada, tiene inspiración religiosa. Ayer nomás, en el colegio me enseñaron que este país es grande y tiene libertad. De las dictaduras en Latinoamérica, ya se imaginarán. Se puede decir que hubo un plan Cóndor Pasa, donde simplemente no se pasaba a Violeta Parra, a Mercedes Sosa, a la Trova Cubana, a Benjo Cruz. A Serrat se le canceló la visa. Víctor Jara perdió las manos y la vida. Y cualquier canción que dijera libertad resultaba directamente comunista y, por tanto, de censura inmediata. ¿Qué hay que tener? Dinero para ser feliz. La dictadura argentina tuvo una sistemática censura de canciones que obligaron el exilio de varios músicos del rock, como Moris, pionero del rock argentino, que cantaba este Ayer no más y que fue prohibido. Ayer no más. Pero dejo en pausa esta historia porque cuando volvamos del corte revisaremos un violento despertar a fines de los años 70. Estamos de vuelta en Desnudarte. Ustedes no se vayan. Ayer lo más y una chica en mis brazos. Y en este mes tuve mucho que comer. Oh, oh, oh. Ayer no más salí a la calle y vi la gente. Ya todo es gris y sin sentido. La gente vive sin creer, sin creer, sin creer. Ya volvemos a Desnudarte. Desnudarte. Arte, arte. Gracias por ser parte de esta nueva temporada de Desnudarte. Hoy dedicamos el programa a las prohibidas. Esas canciones peligrosas, inmorales, indecentes, políticamente incorrectas. Esas canciones que vencieron la censura y se ganaron la historia. Y ahora quiero ir a fines de los años 70. Fue cuando la oficina de censura tuvo que volver a trabajar debido a un nuevo fenómeno del bendito rock, una cosa violenta y ruidosa llamada punk. Ya no se trataba de amor libre, de volar a mundos oníricos con drogas o de dar una oportunidad a la paz. Resulta que ahora surgían nuevos jóvenes que, hastiados justamente de ese rock y del sistema de Margaret Thatcher, víctimas del desempleo y del aburrimiento, volvían a enchufar las guitarras, pero esta vez para decir, para agredir a diestra y siniestra. Y como ejemplo devastador, esos vándalos que se llaman Sex Pistols. Y eso no es lo peor, sino que justo en la celebración del 25 aniversario del ascenso de la reina Isabel, han sacado esta canción titulada Dios salve a la reina, donde califican de tirana a la monarquía. Y encima pusieron la foto de la reina en su portada, algo imposible de creer hasta entonces. Y encima la portada, esta imagen, con unos ganchos. Ah, no, esto no se puede permitir. A diferencia de otros momentos, esa prohibición servía y consolidaba la propuesta anárquica de los Sex Pistols y del movimiento punk. Eso es lo que querían, eso buscaban. Confrontar, molestar, agredir, insultar, y lo peor hubiese sido que nadie les haga caso. Pero no, para fortuna del punk, su grito fue escuchado y censurado. En 1977 la policía corta la luz del concierto de los Strangers por violentos. En Nueva York, Lou Reed es interceptado por su imagen punk. El sello EMI se niega a prensar el disco de los Buzzcocks por ofensivo. La BBC prohíbe la canción de los Sex Pistols, No One Is Innocent. Y varias disqueras deben ocultar el disco que estamos escuchando de los Sex Pistols, Never Mind the Bollocks. Y muchos disc jockeys reciben la orden de no difundir esta canción llamada Anarquía en el Reino Unido. Al terminar la década de las prohibiciones, no. Es decir, en la década se hicieron sentir las prohibiciones en otros países, como Australia y Sudáfrica, países donde los censores que preservan las buenas costumbres y el bien común se asustaron cuando Pink Floyd lanzó esta canción. Coro de niños cantando ¿No queremos educación? Un periódico tachó a Pink Floyd de obscenos. En algunos países como Australia, la letra fue tomada como instigadora a la delincuencia estudiantil. Y en Sudáfrica, la canción fue adoptada como himno de la población negra para protestar contra el sistema escolar de la apartheid. Australia y en Sudáfrica fue prohibida y se mantuvo prohibida durante todo el régimen del apartheid. Ibrahim, En eso de las censuras ocurren interpretaciones de lo más curiosas o inexplicables, y hay casos en que realmente no se sabe por qué cae la censura. ¡Hey! Mustafa, Mustafa, Mustafa Ibrahim. Mustafa, Mustafa, Mustafa Ibrahim. Ejemplo de ello es esta canción de Queen, Mustafa, del jazz. Un divertido tema de Freddie Mercury donde juega con las únicas palabras que conocía, como Mustafa, Ibrahim y Salam. En 1980, Queen lanzó la canción como sencillo, pero solo en algunos países: España, Yugoslavia, Alemania y Bolivia. Mustafa, Mustafa, Mustafa, Mustafa, Mustafa, Mustafa. Y justamente en Bolivia fue prohibida. ¿Y por qué fue prohibida? Bueno, si ustedes entran a la Wikipedia van a poder leerla. En 1981 fue prohibida en Bolivia. La prohibición fue retirada en 1983. Se desconoce por qué se censuró Mustafa. En esa época, EMI Music Bolivia afirmó que fue disposición del gobierno boliviano y que no se comunicó a Capitol Records el motivo ni las causas de dicha resolución, la 15221-81 de la Secretaría de Difusión Cultural de Bolivia. Si bien la década de los 80 representó el destape en muchos países, las censuras disminuyeron, pero no desaparecieron. Giraron en torno a su función, mejor dicho, le dieron otra vuelta al asunto porque las prohibiciones terminaban por convertirse en un interesante impacto publicitario. Es el caso de la canción Relax de Frankie Goes to Hollywood. Esta canción vino a representar el destape homosexual de los 80, y tanto que la canción fue, como el video, fueron prohibidos en la BBC e incluso en la MTV, porque hasta entonces no se había tocado el tema del orgasmo masculino de forma tan abierta. Pero la prohibición hizo exactamente lo contrario. Llevó la canción al número uno. La BBC recibió airadas críticas, por lo que tuvo que ceder y quitar la censura. Y de hecho se recuerda como una de las páginas más vergonzosas de la historia de la BBC. Dire Straits en 1985 enfrentó la controversia con su canción Money for Nothing. En esta canción, Mark Knopfler usaba el término maricón. Término que en Canadá resultaba inaceptable por ser considerado un insulto a los homosexuales, y por lo que la Canadian Broadcast Standards Council, la CBCC, recibió protestas de algunos miembros de colectivos gays, y entonces se abrió un sonado debate sobre si se debía prohibir o no esta canción por homofóbica. Al respecto, Mark Knopfler respondió airadamente afirmando que hay gente estúpida, y claro, hay gays estúpidos que no entienden la letra de la canción. Esto ya se los conté en el programa dedicado a Dire Straits, pero se los recuerdo con un breve resumen. Y es que la canción y el videoclip de algún modo ya explican de qué va a la mano de Money for Nothing. Mark Knopfler estaba en una de esas enormes tiendas donde se venden electrodomésticos y había una pared de televisores, todos sintonizados con la cadena MTV. Y en ese momento llegó un par de obreros de equipos y se quedaron impactados viendo los monitores. Entonces uno de ellos dijo: «Mira a estos artistas, solo hacen música, se divierten y tienen todas esas chicas y todo el dinero por nada, mientras nosotros tenemos que cargar televisores». El otro dijo: «Mira esos maricones con sus aretes, ganan una fortuna bailando y cantando. Eso no es trabajar, ganan dinero por nada». Mark Knopfler se sintió también sorprendido con esa mirada y usó esas frases que escribió en ese momento en la tienda. Y de allí la frase que dice: «Nosotros tenemos que instalar hornos microondas, hacer entregas de cocinas, tenemos que cargar los frigoríficos, cargar los televisores en color. ¿Ves a ese mariquita del pendiente todo pintarrajeado? Sí, tío, ese mariquita tiene su propio avión. Ese mariquita es un millonario». That's the way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working, that's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. El error de Mark Knopfler fue cantar la letra en primera persona, lo que hizo pensar a muchos que se trataba de su propio pensamiento. Bueno, para algunos que no quisieron escuchar en detalle la letra. Pero, por cierto, Money for Nothing, al igual que en Inglaterra y en Estados Unidos, también en Canadá alcanzó el número uno. Phil Collins lanzó su primer disco solista en 1981 con una temática intimista en torno a un momento oscuro que vivía tras su divorcio. Si bien algunos divorcios terminan en guerra, fue otra guerra la que se interpuso en esta canción. 10 años después de su edición en 1991, In the Air Tonight de Phil Collins entró en una curiosa lista de 67 canciones prohibidas por una posible conexión con la Guerra del Golfo. Pero parece que en realidad a la BBC lo que no le gustó fue una frase de la canción, una en la que Phil canta: «Bueno, si me dijeras que te estás ahogando, no te echaría una mano». La frase fue interpretada literalmente como quien se niega a ayudar a otra persona en peligro. Phil Collins tuvo que aclarar que se refería a una situación metafórica en torno a su relación con su ex esposa. Un hit de las Bangles de 1986. Quiero caminar como un egipcio. la BBC y Clear Channel, que engloba a la mayoría de las emisoras gringas, vetaron en 1991 la difusión de esta canción para no generar susceptibilidades con Egipto por los conflictos en el Medio Oriente. El apogeo del heavy metal en los 80, tuvo también su arremetida de los sectores más conservadores, llegando incluso a los tribunales. Es el caso de Ozzy Osbourne, quien fue denunciado como culpable por esta canción. En Canadá, un chico de 19 años se disparó en la cabeza con los audífonos puestos, se dijo mientras escuchaba esta canción Solución Suicida de Ozzy Osbourne. El vocalista tuvo que explicar las circunstancias y las intenciones que tuvo al escribir la canción, junto con los otros componentes del grupo. Canción que, por cierto, está inspirada en la muerte del primer cantante de AC/DC, Bon Scott. La Corte Suprema de los Estados Unidos desechó el caso por no encontrar suficientes vínculos entre el suicidio y la canción. El grupo también británico Judas Priest fue acusado de motivar el suicidio de dos fans suyos. Uno de ellos murió, el otro quedó con el rostro desfigurado por el disparo. Y la familia, años después, se lanzó con una demanda argumentando que los adolescentes se dispararon mientras oían esta canción, Better Than You. No sé si lo escucharon, pero los padres y los abogados decían que tenía un mensaje subliminal que decía, hazlo, hazlo, hazlo. Finalmente la corte dictaminó que la cinta no contenía ningún elemento capaz de provocar la decisión de los jóvenes y ahí quedó todo. En 1985, las esposas de senadores norteamericanos, diputados norteamericanos, por el bien de la juventud, lanzó una campaña para frenar la difusión de discos de heavy metal, por considerarse de mala influencia en los adolescentes, debido a su contenido violento e inmoral. Se autodenominaron Parents Music Resource Center, Centro de Recursos Musicales de Padres, o PMRC. El brillante Frank Zappa fue uno de los músicos que salió en defensa de las libertades artísticas. Y también el cantante de Twisted Sister, Dee Snider. Snider, al mando de los Twisted Sister, editó esta canción como protesta contra quienes querían frenar el heavy metal. Tras varios alegatos de varias partes, las doñas solo consiguieron la obligatoriedad de la Asociación de la Industria Magnetofónica de América de incluir un sticker en las portadas. Sticker que debía alertar a los consumidores por frases, palabras ofensivas explícitas en el disco. Esto era un rectángulo blanco y negro con el texto Parental Advisory y abajo decía contenido explícito. Los primeros discos etiquetados fueron el Purple Rain de Prince, el Peace Seals de Megadeth, Dancing, también por supuesto los Guns N' Roses. Algunas disqueras tradicionales se negaron a vender discos con el sticker, pero en pocos años se comprobó que muchos discos habían vendido mucho más de lo previsto precisamente por la advertencia, ya que el sticker terminó por convertirse en un atractivo extra para los jóvenes, sencillamente porque lo peligroso vende. Un sonido demoledor e interpelador en los 90 fue Rage Against the Machine. En una fusión de hip hop y rock pesado. Pero el grupo se hizo notorio también por su postura política radical de izquierda, con protestas que los puso siempre en la mira de la censura y la policía. En 1993, en el Festival de Lollapalooza, el grupo realizó una protesta contra el PMRC, el Comité de Esposas de Diputados, con el ruido ensordecedor de un acople de bajo y de guitarra. Y los miembros se pusieron de frente al escenario totalmente desnudos, con las bocas tapadas, con una cinta, y en sus pechos escritas las iniciales PMRC. Draw the same that burn crosses. Este sería uno de los tantos eventos controversiales de los Reg, quienes fueron tildados de radicales antidemocráticos, por lo que sus conciertos y discos han soportado muchísimos frenos. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya. Lo propio ocurrió con un sujeto indeseable para los religiosos. Marilyn Manson ha sido un dolor de cabeza desde que apareció en 1993. Resultaba innecesario y ocioso para las oficinas de defensa de las buenas costumbres revisar los discos de Marilyn Manson. Ya desde la portada era agresiva y por ello es parte de su diseño la etiqueta de advertencia. Además, las presentaciones de Marilyn Manson han generado donde va una ola de reclamos y protestas de los grupos evangélicos que han tratado de frenar de cualquier forma sus presentaciones. Al igual que ocurriese con Ozzy y con Judas, Marilyn Manson fue acusado de incitar la masacre de Columbine. Recordarán ustedes donde dos jóvenes ingresaron a su colegio disparando y matando a quien se les cruce para luego quitarse la vida. Parte de su potente estética son sus videos, impactantes hasta el delirio y que han sufrido constantemente la censura y el recorte en diferentes países, si no en todos, por incluir imágenes explícitas de sexo, automutilación y depravación. terrorists bring war to the very heart of America. Countless people die in the nation's blackest day. Panic grips the streets. Now Bush vows revenge. El 11 de septiembre del 2001, Norteamérica vivió el mayor atentado de su historia. From ITN, the ITV News with Trevor McDonald. La caída de las dos torres no solo inició la paranoia en los aeropuertos, sino también en la música. Siguiendo el protocolo de defensa, y en la cual, por supuesto, había que incluir la música. Breach the security at the headquarters of America's. Voy con un artículo que lo explica. Lo que pocos imaginaban es que la censura iba a llegar de manera oficial. Clear Channel, una especie de monstruo de los medios de los Estados Unidos, redactó una lista de 150 canciones prohibidas y las hizo llegar a todas las emisoras. La lista, un despropósito de principio a fin, parece redactada por un psicópata paranoico y contiene temas tan dispares como New York, New York de Frank Sinatra, al lado de Enter Sandman de Metallica. Entre las canciones prohibidas, uno se encuentra cosas realmente extrañas como el What a Wonderful World de Louis Armstrong, Obladi Oblada de los Beatles. Y curioso es el caso de Rage Against the Machine, de los cuales se prohibieron todas sus canciones. Y quienes se llevaron la palma fueron los grupos de rock duro y heavy metal, claro, siendo AC/DC otro rey de la fiesta con nada menos que 7 temas censurados. Clear Channel, además de limitar las canciones de temáticas violentas, necrológicas o neoyorquina, intentó borrar de la radio todas las referencias al espacio aéreo y a los aviones. Así, Airplane de Red Hot Chili Peppers, o los, ¿se acuerdan ustedes?, los 99 balones rojos de Nena, fueron automáticamente eliminados de las emisoras. Lo único bueno de estas medidas infantiles y un tanto desproporcionadas es que muchas de las radios del país ignoraron esa lista o la manejaron de una manera un poco más sensata. La censura, de todas formas, duró muy poco. When tears are in your eyes, I'm dry. A los 10 días de la tragedia se realizó un concierto de homenaje con muchos músicos afectados y que cantaron temas que tenían que ver con lo humano, como este Bridge Over Troubled Water de Paul Simon, que estaba, irónicamente, en la lista de las canciones censuradas. El nuevo milenio tuvo también sus prohibiciones y a veces por razones increíbles. Y bueno, nos encontramos con noticias como esta del 2006. El gobierno chino censura 5 canciones de los Rolling Stones para su próximo concierto en Shanghái. Los censores chinos solicitaron a los Rolling Stones que excluyan 5 de sus canciones más subidas de tono de su concierto del fin de semana en Shanghái, según afirmó el líder de la banda Mick Jagger, quien no se mostró demasiado molesto. Sería estúpido pensar que en China no nos íbamos a encontrar con censura. En concreto, las canciones que el gobierno chino ha pedido que sean excluidas del recital son Brown Sugar, Honky Tonk Woman, Beast of Burden y la nombrada Let's Spend the Night Together. No llegaron a especificar la 5ª canción, aunque los Stones no se mostraron preocupados porque dice que tienen más de 400 canciones en su repertorio. Y siempre podemos tocarlas en versión instrumental, comentó Keith Richards. Y ya que estamos por el Asia, tenemos que referirnos al ya mundialmente famoso K-pop. Y este género adolescente juvenil tiene una larga lista de canciones censuradas por incitar al sexo y las drogas. Claro, les estoy hablando de Corea del Sur. Referirse a Corea del Norte es referirse al tosudo mandatario Kim Jong-un, a quien no solo ha censurado toda música occidental, sino que ha ordenado destruir toda la música censurada por su gobierno, sea de donde sea. Fue noticia hace poco un brillante pianista norcoreano, sorprendido tocando una melodía occidental, por lo que fue castigado. Levemente en su caso, por provenir de una familia ilustre, solo tuvo que redactar 10 páginas de disculpas. Y la guerra que le da Corea del Sur al norte, les diré que es musical. En la frontera, el gobierno surcoreano ha instalado unos parlantes gigantes por donde emiten su música, música occidental también, para delirio y rabia de sus vecinos. Bueno, pero ya terminando, quiero ir a la Argentina, porque en el 2009, la CONFER, el Comité Federal de Radiodifusión, dio a conocer una lista con las canciones prohibidas de la dictadura. Yo era un hombre bueno, si hay alguien bueno en este lugar. Pagué todas mis deudas y mi oportunidad de amar. Sin embargo, estoy tirado y nadie se acuerda de mí. Paso a través de la gente como el fantasma de Canterville. Bajo el rótulo de cantables cuyas letras se consideran no aptas para ser difundidas por los servicios de la radiodifusión, se puede leer el largo listado de canciones que la dictadura consideró, por diferentes razones y sin distinción de género, que no debían llegar a oídos de la gente durante esos años. Ay, si pudiera odiarlos, lo haría sin ningún temor. Desde Amor Libre de Camilo VI, pasando por Cara de Tramposo de Cacho Castaña, Palito Ortega, también está Roberto Carlos, Tu Cuerpo, Donna Summer, El Cocaine de Eric Clapton. Y claro, me gusta ese tajo de Luis Alberto Spinetta. Los jerarcas militares lo justificaron por la visión que allí se ofrecía de la juventud y también por las incorrecciones en el uso del idioma, ya que algunas apelaban al lunfardo. Ayer nomás, en el colegio me enseñaron este país. Es grande y tiene libertad. Y en ese listado podemos encontrar canciones que han sido precursoras del rock. Hoy desperté y vi mi cama y vi mi cuarto. En este mes no tuve mucho que comer. O también de Aquelarre. Violencia en el parque de la ciudad. Terror en las rutas hay. Les cuento que la apertura de estos archivos motivaron la grabación de un disco que se ha titulado precisamente Canciones Prohibidas, y en la cual 25 artistas contemporáneos argentinos han regrabado 16 canciones prohibidas. Y no solo del repertorio argentino. Entre los participantes están justamente los ex Almendra y Aquelarre, Emilio del Guercio y Rodolfo García, quienes han vuelto a grabar su canción Violencia en el Parque. Cielos de bruma hecha. El eximio bajista Javier Malosetti revive la divertida canción de Rod Stewart, ¿Crees que soy sexy?, y que resultaba indecente en los años de la dictadura. La brillante Fabiana Cantilo pone voz y sentimiento a una de las obras maestras de Charly García, Viernes 3 AM, prohibida por los militares debido a que es un tema que trata sobre el suicidio. Cambiaste de tiempo y de amor, y de música y de ideas. Cambiaste de sexo y de Dios, de color y de frontera. Ese disco se grabó como un homenaje a la música y a la libertad, como este programa que ha intentado contarles de una historia absurda como injusta, la de las canciones prohibidas. Y he querido contarles esta historia abriendo la nueva temporada de Desnudarte, para celebrar el derecho que tenemos de escuchar y disfrutar la música en el medio de comunicación que uno quiera, sin que se nos imponga lo que para algunos resulta bueno o malo. Ayer nomás, en el colegio me enseñaron que este país es grande y tiene libertad. Finalizando ya el programa, esta vieja canción de Morris rescatada años después, canción que sirve para referirnos a todos los países que quieren vivir en libertad, como el nuestro. Hoy desperté y vi mi cama y vi mi cuarto. En este mes no tuve mucho que comer. Las prohibidas, hoy han sido las canciones censuradas. Esas canciones son las que han abierto esta nueva temporada de Desnudarte. Para celebrar la música, para celebrar la libertad, la convivencia. Y si me permiten también, para celebrar los retornos. Gracias por permitirme volver, por permitirme compartir con ustedes el sueño del retorno, como titula esta canción. Gracias por asistir a este reencuentro y abrirme su corazón. Como decía el poeta Jaime Sabines, era urgente porque la eternidad se nos acaba. Gracias a María, a Idoya, a Mujeres Creando, a todo el equipo de la Radio Deseo. Gracias a ti por dar sentido al desnudarte, por estar ahí. Gracias. A honrar la vida y la libertad. Hasta aquí el programa de hoy. Sergio Calero volverá en 7 días a Desnudarte. Arte. Una producción de La Obertura para Radio Deseo. Hasta la próxima.